¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en este día muy, pero muy caluroso. Pero hasta ahora empieza a bajar un poco la temperatura, afortunadamente, y se empieza a poner más agradable. Felices de estar junto a ustedes, decía, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Siempre hay muchas cosas que conversar con ustedes. Antes de entrar en materia, quería leer una noticia de hoy día, que no es muy buena noticia, por cierto. La OMS advierte de una enfermedad X que podría ser 20 veces más mortífera que el coronavirus. El jefe del organismo intervendrá ante el Foro Económico en Davos para hablar de este potencial peligro el próximo miércoles, vale decir, este miércoles que viene. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, participará como orador junto a otras personalidades en una sesión dentro de la reunión anual del Foro Económico Mundial que se celebrará en Davos, Suiza, denominada Preparándose para una enfermedad X. Tenemos que estar alerta quizás con qué cosas nos van a salir, pero realmente vamos a estar atentos a todo y ahí les vamos a contar, pero tenía que mencionarlo porque es algo que se van a reunir el miércoles en el foro de Davos, que son, ustedes saben quiénes son esos, son el eje del mal. Entonces, alguna cosa siniestra para nosotros van a planificar ahí, con toda seguridad. Así que estaremos a la espera de lo que se diga ahí para compartirlo con ustedes. A ver, para ver el tiempo un poco que estamos viviendo, aquí tengo unas noticias de entre hoy día y hoy, y titulares solamente muy breves, para ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo, porque a lo mejor en los medios masivos estas cosas no salen. Entonces, muy breve. Hemos emitido el último paquete que hemos retirado y para el que disponíamos de financiación, declaró el jueves pasado el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una reunión informativa. La ayuda que prestábamos se ha paralizado, añadió. Asimismo, Kirby señaló que es muy importante que el Congreso siga aprobando la asignación de dinero a Ucrania. Destacó que Kiev necesita ayuda con más urgencia durante el periodo invernal. Otra noticia muy breve. Estados Unidos y el Reino Unido atacan posiciones de los hutíes en Yemen. Este miércoles, el secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Chapps, declaró que su país iba a atacar la infraestructura de hutíes en Yemen. Otra noticia. Medios israelíes han informado del lanzamiento de una gran serie de misiles tierra-tierra por parte de las Fuerzas Armadas yemeníes, informa el canal Al-Mayadeen. Esta situación se produce luego de varias explosiones en diferentes ciudades de Yemen como parte de una operación militar iniciada en Reino Unido y Estados Unidos contra infraestructura de los hutíes de ese territorio. Otra noticia, el Reino Unido planea realizar la mayor expansión de la energía nuclear en 70 años. El gobierno británico quiere invertir casi 400 millones de dólares en la construcción de nuevos reactores nucleares. Otra noticia. Por su parte, Sunak anunció un paquete de ayuda militar para Ucrania por el valor de 2.500 millones de libras esterlinas, casi 3.185 millones de dólares, en lo que será el mayor lote de asistencia prestado desde el comienzo del conflicto. Esto significa más armas antitanque, más misiles, cientos de miles de nuevos proyectiles de artillería, declaró Sunak, agregando que el paquete prevé también la formación de miles de soldados ucranianos. Otra noticia. Medvedev, el ex mandatario ruso, Dmitry Medvedev, y hoy vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dice que el despliegue de tropas británicas en Ucrania significaría una declaración de guerra a Rusia. El ex mandatario ruso habló sobre la visita del primer ministro británico a Kiev para firmar un acuerdo de seguridad. Otra noticia. El Papa Francisco señala el vicio más peligroso. El Sumo Pontífice considera que el consumismo es una forma de gula que está matando al planeta. Asimismo, el Papa pidió a los presentes que no se olviden de los pobres, inmigrantes, desocupados, los sin techo y todos aquellos a los que la cultura del despilfarro convierte en basura. La medida de una civilización se ve por cómo se trata a los más vulnerables, aseveró. Una política verdaderamente al servicio del hombre no puede dejarse dictar por las finanzas y los mecanismos del mercado, agregó. Otra noticia. Protestas masivas han tenido lugar este sábado en la noche en Tel Aviv, la capital de Israel. Como en otras ciudades del país, miles de manifestantes exigieron la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu, nuevas elecciones y un acuerdo de intercambio de prisioneros en la Franja de Gaza. Otra noticia. El déficit presupuestario federal de Estados Unidos alcanzó medio billón, billón con B, de dólares en los tres primeros meses del nuevo año fiscal entre octubre y diciembre de 2023, informó este jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En el último trimestre del año pasado, el déficit presupuestario ascendió a 510 mil millones de dólares, lo que supone un aumento de 89 mil millones, o el 21% respecto al mismo periodo del año anterior. O sea, cada vez aumenta más el déficit. De acuerdo con los datos, solo en diciembre el déficit presupuestario de Estados Unidos ascendió a 129 mil millones de dólares, 44 mil millones más que el año anterior. Esto, ¿por qué se lo menciono? Porque esto puede ser uno de los motivos de una guerra nuclear, aunque usted no lo crea. Otra noticia, Israel dice que es la ONU la que debería ser juzgada en la olla, en la Haya, perdón, y no ellos. El representante permanente de Israel ante la ONU acusó a la organización de complicidad con los crímenes de Hamas, precisando que la demanda por genocidio presentada contra Israel demuestra que no hay bajeza moral a la que la ONU no haya descendido. Bueno, ahí teníamos noticias más o menos para darnos cuenta de lo que pasa. Ahora, respecto de lo que está pasando en el mundo en catástrofes naturales, muy breve. Luton, Texas. Todos los hoteles están cerrados en Fort Worth. Apocalipsis en Turquía. Tormenta en Estambul. 56.000 personas sin hogar. Erupción volcánica en Islandia. La lava al rojo vivo ya está en la ciudad de Reyk. La erupción del volcán Sakurajima en Japón. Lava caliente y cenizas en la ciudad. Nueva erupción volcánica en Islandia. La lava llega a la ciudad de Grindavik. Agujero del infierno en la Santa Jerusalén, deslizamiento de tierra en la capital de Israel. ¿No es la ciudad que dicen ellos que protege Dios? Se formó un tremendo forado, un tremendo hoyo. Desastre en Yemen, la increíble fuerza del terremoto derribó casas. Hace 5 minutos, últimas noticias, potente terremoto en México, magnitud 7.7. Tormenta invernal pone a Estados Unidos en alerta. Vientos feroces, nieve extrema y tormentas peligrosas. Estados Unidos en emergencia. Bomba invernal afecta a 35 estados. Y se esperan inundaciones. Italia ya. La tormenta y la granizada en Sicilia se ha convertido en una tormenta a gran escala. La ira de la tierra en Yemen. Las casas rebotan tras un potente terremoto. Tormenta del año en Estados Unidos. Olas gigantes azotan California. Una marea histórica en Estados Unidos, New Hampshire y Maine inundados. Hace apenas unos minutos, olas rebeldes azotan Hampton Beach y New Hampshire en Estados Unidos. Ahí teníamos algunas cosas así para mencionar, noticias que seguramente no vemos en los noticiarios de nuestra televisión abierta. Que quería compartirle a ustedes para que nos diéramos un poco cuenta el tiempo que estamos viviendo y cómo esto va a ir cada vez peor. Eso se los aseguro. Cada vez será peor. Bueno, para ir matizando las temáticas, para no hacer un monólogo tan pesado, tengo un audio también que da cuenta de la situación actual, un mensaje que no es de Giorgio Bongiovanni, para que ustedes vean que, si bien es cierto, Bongiovanni es nuestro referente, pero hay otras personas, otros videntes también, que son verdaderos y que dicen las mismas cosas que está diciendo él, porque el cielo le habla a muchas personas, no solo a Giorgio Bongiovanni. Vamos con un audio. Será un temblor mayor que el anterior, y así, cada día será uno mucho peor. Pero en Este gran temblor del que les estoy hablando, temblará todo de arriba hacia abajo. Estén atentos, porque será un gran zarandeo en este mundo, sobre todo para sus grandes líderes. Sacudiré poco a poco nación tras nación, y podrán ver una gran volatilidad en todo el mundo. Vendrán grandes cambios repentinos. Los ánimos subirán de tono en la guerra. Este es un tiempo muy peligroso para toda la humanidad, porque la ira de los hombres no es justa, sino que se está arraigando en la carne. Yo sacudiré el orden de todas las cosas. Ustedes están viendo esto incluso ahora, en su clima, en la naturaleza. Pero este gran temblor del que yo les hablo traerá graves consecuencias, porque yo sacudiré y cambiaré el clima para hacerlo mucho más impredecible y mortífero que antes para el hombre. Muchos morirán a causa de esto. Pero hijos míos, yo les he avisado muchas veces de esto y ustedes nunca han querido escucharme. Podrían haberse preparado en la oración para que todas estas cosas fueran mitigadas, pero decidieron seguir al maligno. Haré temblar esta gran tierra, haré temblar cada uno de sus cimientos. La sacudiré con violencia para que el hombre pida a las montañas que caigan sobre él del miedo que tendrán. Nadie se encontrará seguro en el mundo. Incluso el sol y la luna verán todas estas cosas. Nada dejará sin moverse, ni siquiera el suelo que están pisando. Yo he diseñado muchas veces este fin para que los hombres supieran cómo clamarme y pedirme perdón. Pero han decidido que no eran suficientes las advertencias, sino que realmente tenemos que llegar a esto. Hijos que me aman, ustedes me conocen muy bien, porque muchos de ustedes no verán estas tribulaciones. Yo los llamaré para que estén conmigo. No tienen que tener miedo. Hijos míos, no saben entender todo lo que se avecina para este mundo. Todos aquellos que se encuentran en América piensan que están a salvo de todas las cosas que suceden en otras partes. Pero esto no será más así, porque su castigo ya viene a la puerta. Deben comenzar a orar ahora por la protección de sus tierras, por la protección de sus familias y de sus seres amados, porque sus naciones van a ser duramente conmocionadas. Oren por los perdidos entre ustedes, hijos míos. Yo les concederé todo lo que necesitan. Viene ya esta fuerte guerra que traerá mucha destrucción, no solamente a una sola nación, sino que golpeará prácticamente todo el mundo. Traerá la muerte calle a calle. Incluso la muerte tocará a la puerta de sus casas con los rostros de sus familiares y de sus amigos. Ya no será seguro ni siquiera aventurarse fuera de sus hogares, porque la guerra llegará a todas las ciudades. Tampoco será seguro estar dentro de sus casas, porque incluso ahí serán azotados. Necesitan orar mucho, hijos míos, para que sus ángeles guardianes les indiquen a dónde tienen que refugiarse. Muchos vagarán por las calles en busca de comida, ya que los soldados llegarán a despojarles de todo lo que tienen. Se acercan grandes ejércitos que requerirán muchos esfuerzos de su parte para mantenerse calmos. Lo que una vez fue, ya no estará bajo su control, sino que todo pertenecerá al nuevo orden mundial, y ustedes tendrán que someterse a él. La anarquía abundará en todos los países, ya que no habrá nadie para administrar las leyes, excepto los soldados extranjeros, que no tendrán piedad de ningún pueblo. Prepárense, hijos míos, porque esta guerra ya está a la vuelta de la esquina y no les gustará todo lo que traerá. Han elegido sus propios caminos. No quisieron escucharme. Entonces yo no podré protegerlos de estas consecuencias, porque tengo que preocuparme por cuidar a los que realmente fueron míos. Hijos míos, es un tiempo de dolor inimaginable. No hay forma de prepararse para esto que está sucediendo. Obtengan siempre mi consuelo, porque no se puede obtener otro consuelo en este mundo. En este tiempo, reina ya la muerte, reina ya la destrucción, reinan ya las calamidades, y la guerra devastará sus tierras y se convertirá en un lugar común en donde se podrá encontrar cadáveres en sus calles, porque no habrá ni siquiera suficiente lugar en los panteones. El precio de la guerra siempre será muy alto, pero el precio de esta en particular tendrá un costo social inimaginable, porque destruirá más que cualquier otra guerra anterior. Ni siquiera todas las otras guerras de la antigüedad juntas podrán igualar lo que esta guerra traerá consigo. tomará más vidas y destruirá más ciudades que cualquier guerra en la historia de la humanidad. Muestren el amor que tienen por sus familias ahora que aún tienen tiempo. Muchos de ellos ya no estarán con ustedes. Disfruten de las comodidades que tienen ahora, porque pronto todo se les quitará. Sus vidas cambiarán en un abrir y cerrar de ojos y se verán obligados a adaptarse a condiciones que nunca han soñado. Recuerden que yo soy su consuelo, yo soy su ayuda y yo soy su salvador. No hay otro después de mí. Su Jesús. Bueno, un mensaje pero tremendamente brutal, que tiene que llamarnos a la reflexión, porque son cosas que van a pasar y de hecho ya están pasando. Por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador. ¿Qué es lo que hace la gente del nuevo orden mundial cuyo brazo armado es Estados Unidos? Balcanizan los pueblos, llenan de caos, llenan de inmigrantes, llenan de para que haya caos en la ciudad y así meten droga, meten cualquier cosa y así se justifica la entrada del ejército invasor extranjero. Ya está entrando en Ecuador, ya está entrando en Argentina y aquí en Chile también va a entrar. Entonces ellos van a gobernar y van a poner las leyes, ya nuestra constitución, nuestras leyes no van a servir. La única ley que va a existir va a ser la ley del ejército invasor, que es la ley del nuevo orden mundial. Entonces, esos son los tiempos que estamos viviendo. No sé si parece que todavía no lo creemos, parece que todavía no nos damos cuenta, o no queremos verlo, o nos hacemos los lesos, o queremos mirar para otro lado. Este es el tiempo que estamos viviendo. Es real, y se toca, y se ve. No es que uno sea conspiranoico, que esté haciendo fantasías. De verdad que esto está pasando ya. Entonces, el mensaje que les puse realmente es brutal. Es muy fuerte, pero hablo un poco de todas las cosas que hemos ido conversando. No hay nada que haya dicho el mensaje que de alguna manera no lo hayamos ido mencionando. Todo se ha ido mencionando. Y claro, ese es un compendio de muchas cosas que van a pasar y que en otro mensaje salen algunas cosas, ¿no? Aquí salieron todas prácticamente porque estamos en el tiempo, es el tiempo ya. Las cosas están pasando ya y van a ser cada vez peor. Esto no va a parar, esto no va a mejorar. Por eso que insistimos siempre que el único camino que nos queda es el camino espiritual. No hay otro camino, también lo decía el mensaje de alguna manera. Entonces, vamos a ir con un tema de interés. Dicen ellos, yo no lo digo, dicen ellos, que el COVID aún es una amenaza para la salud global, mientras la variante JN1 se vuelve dominante en Estados Unidos y otros países. Vamos a hablar una cosa muy breve de este tema para entrar en otras cosas interesantísimas. Al filo del 2023 y debido a su rápida propagación a nivel global, la Organización Mundial de la Salud, OMS, clasificó a la variante JN1 del COVID como una variante de interés. Así, la Agencia Sanitaria de las Naciones Unidas puso nuevamente la lupa sobre la evolución del virus SARS-CoV-2. Y ahora los investigadores en todo el globo estudian si podría tener una mayor capacidad de transmisión o una mayor capacidad para evadir el sistema inmunológico. Así justifican los daños que provocaron con el óxido de grafeno reducido al COVID-19 para continuar con la farsa pandémica y con el trabajo que siguen realizando los médicos de la disidencia controlada. Chile está bajo toxicidad ambiental por los chemtrails. Ojo, es que esto está todo relacionado, porque ahora como no tenemos el COVID-19, están desesperados por meternos otra pandemia para seguirnos vacunando y seguirnos matando. Como no tenemos vacuna, nos están hoy día en forma brutal especialmente fuera de Santiago, tengo información de eso, y me mandan fotos y todo, de los chemtrails, que son ahí, por ahí nos mandan, nos tiran el grafeno. No son virus ni ningún patógeno lo que están matando a los pacientes hospitalizados, que los diagnostican con neumonía y otras enfermedades respiratorias. Es el óxido de grafeno en forma de telas de araña, minúscula, por cierto. Estas fibras aparecen magnetizadas en los vehículos y en las rejas. No tienen arañas ni insectos atrapados y a la luz ultravioleta irradian y son luminosas. Eso es lo que estamos inhalando día y noche. Por eso las tos seca abundan y son interminables, con flema y finalmente expulsada por las vías pulmonar y faríngeo nasal, o fallecen dentro de los primeros 21 días de hospitalizados por neumonía bilateral. Ojo con eso. Ahora no solo tenemos las radiaciones electromagnéticas dañinas, el óxido de grafeno reducido, los tóxicos de las estelas químicas rayando nuestro cielo. Ahora se suma a todo lo anterior que están dispersando también mosquitos modificados. Aquí explico a dónde van los datos y de qué manera que de los vacunados, sus datos biométricos íntimos que se les salen del cuerpo mediante el circuito nanotecnológico de su interfaz líquida intracorporal llamada vacuna. Sobre el techo de los vehículos podemos encontrar polvo de carbón que provoca la fibrosis pulmonar, pulmonar idiopática, que la medicina alópata dice no tener cura y su origen es desconocido. Luego los médicos de la disidencia controlada lo atribuyen al falso relato del ARN mensajero, justificándolo con su tal proteína espiga inexistente, según ellos, ya que no existe material biológico por ningún lado. Nuestro sistema olfatorio está recepcionando los ácidos grafíticos, polvos de sílice de las arañas magnetizadas, fibrosis pulmonar idiopática por toxicidad ambiental. No es neumonial. No es neumonía, perdón. Un oncólogo de Inglaterra se pregunta por qué nadie está investigando las muertes en exceso tras la vacunación. También confirma que los pacientes desarrollan turbocáncer y ya no hay nada que hacer. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque hoy día ya no se está usando la proteína espiga, sino que se está usando solamente el grafeno, que es más efectivo y es más fácil de controlar. Se controla prácticamente a voluntad con el 5G y con el 4G también. Ahora, nuestro sistema, perdón, una revisión sistemática de 2.168 estudios arrojó 54 publicaciones para la síntesis y 37 estudios para la metaanálisis. La mediana de la duración del ensayo fue solo 18 minutos. Para nuestra evaluación exhaustiva, los resultados fisiometabólicos y clínicos inducidos por la mascarilla. Ojo, las mascarillas interfirieron con la captación de oxígeno y la liberación de CO2 y comprometían la compensación respiratoria, aunque las duraciones no representan un uso diario prolongado. Los resultados validan de forma independiente el síndrome de agotamiento inducido por mascarilla, MIES. El MIES puede tener consecuencias clínicas a largo plazo, especialmente en grupos más vulnerables. Ahora, el grafeno lo están usando en las mascarillas también. Yo les recomiendo dos cosas para combatir esto. Primero, que se hagan mascarillas con una tela de algodón de las mujeres saben de cualquier tela de algodón, de esa tela de camiseta, por ejemplo, de algodón, no sintética. Que se hagan una mascarilla en vez de estar comprando esas mascarillas que venden en el mercado. Incluso las baratas vienen con trazas de grafeno. Ojo, porque están desesperados por matarlo. Porque ha muerto poca gente para lo que ellos querían. Ahora, otra cosa que les recomiendo también para estas telas de araña que dicen que son visibles a la luz ultravioleta, que les mencioné acá, en este estudio, pónganse algo de cobre en el cuerpo, cualquier cosa de cobre. Hay pulseras de cobre, incluso hay calcetines de cobre. En esta época no se usa mucho calcetín, pero de todas maneras, cualquier cosa de cobre les ayuda muchísimo. Es muy saludable, daño no les va a hacer, les aseguro. Si no lo creen, daño no les va a hacer. Se lo recomiendo, mis queridos. Seguimos. El grafeno es un material compuesto por átomos de carbono de uso industrial muy utilizado en diversas industrias por sus propiedades, como ser muy ligero y resistente. Diversas investigaciones atribuyen un efecto barrera contra los virus, por lo que puede ser útil para elaborar mascarillas, según explica la OCU. OCU. En España se ha identificado la comercialización de estas mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno de biomasa del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Limitada de China. La OCU especifica que las mascarillas afectadas son estas: una mascarilla quirúrgica desechable IIR de grafeno y biomasa distribuida por Amevisa SAU y una mascarilla FFP2 Hill Fever distribuida por Iturri S.A. Si se respira a diario, podría propiciar daños en los pulmones. Por ello, el CSIE y F, perdón, pide que se proceda a vigilar la salud a todas las personas trabajadoras que hayan usado estas mascarillas con una escrupulosa valoración del aparato respiratorio. El denunciante de la OMS advierte quieren crear una pandemia perpetua. Universidad John Hopkins publica un plan pandémico SPARS 2025-2028. La doctora Astrid Stuckelberg, científica, experta en salud internacional, autora y denunciante de la OMS, advierte que la Universidad John Hopkins ha publicado un plan pandémico para SPARS 2025-2028. El documento se puede ver al final con el objeto de crear una pandemia perpetua. La Universidad John Hopkins ha publicado este plan. No pararán, están creando una pandemia perpetua. Los que se vacunaron pensaron que la vacuna los liberaría. Todo lo contrario, se les exigía una cartilla de vacunación, lo que los obligaba a vacunarse regularmente para estar al día con sus inmunizaciones. Mientras la gente crea esto, cada gripe se convierte en un drama y se le dice a la gente que morirá. Análisis de la espectroscopía de torsión de anestésicos dentales e inyecciones vitamina D. También con los anestésicos dentales se están inoculando grafeno. Ojo, no es que lo haga el dentista por mala intención, sino que el fabricante, que el dentista no sabe, les pone también grafeno. Nos preocupa la nanotecnología autoensamblada que puede crear una interfaz hombre-máquina. Sus componentes son hidrogeles elaborados a partir de muchas composiciones químicas diferentes, puntos cuánticos, microrobótica para aplicaciones de biodetección, metales pesados tóxicos, grafeno, plásticos poliméricos y más. Todas esas cosas están haciendo con los anestésicos dentales. ¿Qué les parece, mi amigo, cómo nos meten veneno? Cualquier cosa que no, donde nos puedan meter algo, nos meten veneno. Sean desconfiados. Incluso con los alimentos elaborados sean desconfiados. Vamos a tener que tender hacia el alimento auténtico, salido del el auténtico que no está manipulado por manos de humana. Por ejemplo, un grano de arroz, un poroto, la fruta, la verdura, y trabajarla nosotros sin que haya pasado por manos humanas que la hayan elaborado. Todas, por ejemplo, estas avenas instantáneas son nefastas. Busquen la avena más rústica, la machacada, no la procesada. Así tenemos que pensar nosotros en nuestra alimentación, porque la cosa está realmente en forma dramática, nos están atacando. Vamos a ir con otro audio que tenemos muy interesante para ustedes, relativo a lo mismo que estamos conversando. De nuestro Señor Jesucristo, a Glinda Lincus. Queridos hijos, cada uno de ustedes es responsable de aportar oraciones, emociones y unciones a cada uno de sus hermanos. Yo a veces me pregunto cuando los veo, ¿por qué no bailan? ¿Por qué no cantan? ¿Por qué no se ponen felices? ¿Por qué no hacen oración en voz alta? ¿Por qué no hacen la suficiente adoración a mi santo nombre? ¿Por qué no están emocionados de venir a mi casa? Tienen que ser fríos o calientes, pero no vengan a mi casa tibios. Vienen y sienten que no han recibido, pero no están recibiendo porque traen su propio equipaje. Se están distrayendo tan fácilmente en las cosas de este mundo, hijos míos. Yo anhelo pasar este tiempo con cada uno de ustedes, pero sus pensamientos están en asuntos mundanos en este mundo. Cuando traen estas cosas a mi presencia, yo me siento ofendido, porque sus mentes deberían estar felices en mí, aun cuando entran en mi casa, traen malos pensamientos. Hijos, en sus propias situaciones, es en lo único en lo que piensan. Se olvidan de mí y piensan únicamente en las cosas de este mundo. ¿Cómo pueden entrar en mi gloria cuando entran así a mi casa? Hay tiempo para todo, excepto tiempo para mí. ¿Por qué fingen que yo soy el primero y me dejan fuera de todo lo que hacen en este mundo? Hijos míos, dicen ser míos, pero muchos de ustedes no actúan como yo se los pido. Es un camino peligroso el que están andando, hijos míos. Consideren pues entonces todos sus caminos y vuélvanse de su maldad. Aún hay tiempo. Yo les he dicho constantemente que en estos tiempos habrá muchos cambios en sus vidas. Se han acostumbrado a muchas comodidades de este mundo, pero todas estas cosas pronto desaparecerán. Las comodidades que han conocido ya no existirán más en este mundo. Demasiados de mis hijos se apartarán de mí en ese tiempo por una gran frustración, de acuerdo con los planes del enemigo, porque él les ofrecerá lo que yo no les puedo dar en esta tierra. Les he dicho estas cosas con anticipación para que puedan saber y evitar estas trampas. Recuerden que las cosas de este mundo son del demonio, pero todas las maravillas que yo les presento no son de este mundo, así como ustedes mismos no lo son. Oren para que yo cambie muchas circunstancias en estos tiempos que se avecinan. Miren que su fe no debe de decaer, y cuando no se les responda como desean... Ahí teníamos otro audio también muy importante, de otro vidente distinto, pero que también va en la misma dirección. También ahí habla de que las cosas, las comodidades del mundo, las perderemos. Este mundo será destruido para nosotros. Se nos quitará todas las cosas del mundo. Quedaremos desnudos. Porque es la única forma que dejemos de ver este mundo que nos enamora. Nos gusta la comodidad. Nos gusta el mall, nos gusta el supermercado, la comodidad, el aire acondicionado. Eso nos gusta. Y eso se va a acabar todo. Y es la única forma que perdamos todo para poder mirar lo que realmente tenemos que mirar y buscar lo que tenemos que, realmente lo que tenemos que buscar. Porque si no, nos vamos a perder. Yo sé que no les gusta lo que les digo, pero tengo que decirles la verdad para que nos vayamos preparando en conjunto para afrontar lo que viene. Que viene pronto. Porque las cosas están delicadas. El conflicto en Ucrania, lejos de decaer, está aumentando. A lo mejor no sale en las televisiones, pero Rusia está lanzando la mayor ofensiva contra Ucrania en este momento. ¿Por qué? Porque seguramente para evitar que se metan los ingleses ahí. Se está anticipando. No lo justifico, pero yo lo interpreto así, digamos. No lo justifico porque la guerra es la guerra y para mí la guerra es nefasta. Pero así lo veo yo. Estados Unidos se retiró de Ucrania porque, para no salir con la cola entre las piernas como salió de Afganistán, se retiró de Ucrania diciendo que no tiene más plata para aportar y ahora se dedica exclusivamente a proteger a Israel. Y en Israel, para proteger a Israel, está atacando a Yemen, que está... ¿Y esto por qué se puede agravar tremendamente? Porque ahí Yemen está en el Mar Rojo, impidiendo que los barcos comerciales que tienen destino a Israel pasen por ahí. y entonces los obliga a dar una tremenda vuelta, que significa una debacle económica. Y en el otro extremo está el estrecho de Hormuz, que está vigilado por Irán, aliado de Yemen y, por supuesto, enemigo acérrimo de Israel y de Estados Unidos. Entonces, si siguen con Yemen, atacando a Yemen, puede molestarle mucho a Irán. Y si Irán entra en conflicto, la cosa se pone tremendamente grave. Irán es un país tremendamente poderoso desde el punto de vista militar. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos Israel, tenemos Yemen y tenemos Ucrania. Y con muchas posibilidades de acrecentarse en todas partes. Y por otro lado tenemos la intromisión de los ejércitos. Estados Unidos tiene la intención de adueñarse de todo América. O sea, América del Sur y todo. América para los americanos, la doctrina Monroe. Para prepararse para la Tercera Guerra Mundial. Ellos quieren hacer una guerra larga para de desgaste y para eso necesitan recursos contra Rusia y China. ¿Y qué necesitan recursos? ¿Y dónde sacan esos recursos? De Sudamérica. Apoderan de Sudamérica. De África no pudieron porque los africanos son más despiertos y más conscientes que nosotros los sudamericanos que somos estúpidos. Porque vienen los europeos acá. Y los americanos y le hacemos reverencia. En cambio, los africanos que han sido pisoteados tanto tiempo, ahora se rebelaron y no permiten ya más que los colonicen. Entonces no les queda Sudamérica, es lo único que les queda. Y por eso que se va a dar lo que dice el mensaje, que nos vamos a estar rodeados de ejércitos. Y los ejércitos van a ser los ejércitos del nuevo orden mundial. En otras palabras, el ejército de Estados Unidos que va a ser el que se va a apoderar de Sudamérica. Así son las cosas. Y siempre con el inminente peligro de una guerra nuclear. Si entra Inglaterra derechamente en conflicto con Ucrania, Inglaterra es la bestia que viene de la tierra. Estados Unidos es la bestia que viene del mar, del Apocalipsis 13. Y dice también ahí que hablan el mismo idioma. Los dos hablan inglés, curiosamente. Esas son las dos bestias del Apocalipsis, que el dragón es de Inglaterra y la bestia que viene del mar es Estados Unidos. Bueno, a ver. Tenemos aquí un. Vamos a hablar de este tema. Si bien es cierto, lo hemos mencionado algunas veces, pero este artículo me pareció muy interesante, que habla y reflexiona mucho sobre este tema. ¿Estamos al borde del aviso o la iluminación de conciencia? Las señales que apuntan al 2024. O sea, no significa, perdón, esto no, yo no lo suscribo plenamente, pero sí hay algunas cosas muy interesante porque sí se dan algunas cosas. Yo no puedo decir que va a ser el 2024 porque no lo sé. Pero sí están las señales. Entonces, por eso que me pareció este artículo interesante de compartir para que nos vayamos tomando conciencia de lo que viene. La apostasía avanza en el mundo y la iglesia y la tribulación se acentúa. Las cosas parecen acelerarse. Aquí hablaremos sobre en qué momento dijo Nuestra Señora que sucedería el aviso, cuáles son las condiciones necesarias para que se materialice y cómo muchas de esas condiciones ya están presentes en el año 2024. Solo Dios sabe el día y la hora, pero Nuestra Señora reveló pistas que nos ayudan a prepararnos. Desde el punto de vista solamente humano, podemos conjeturar que 2024 será más tumultuoso que 2023. Por el conflicto creciente entre Estados Unidos y China, la recesión económica global y la crisis financiera. Por las guerras, especialmente en Ucrania y en Tierra Santa, con la posibilidad de que esta última se extienda. Y por la destrucción de la infraestructura productiva que se está produciendo para supuestamente detener el cambio climático y por el descenso de la población. Y desde el punto de vista sobrenatural, sabemos que por cientos de mensajes del cielo evidentes que estamos ya en la tribulación y que escaló a partir de octubre del 2023, y que es preámbulo de la intervención de Dios para purificar el mundo que se ha ido lejos de él. ¿Y por qué ahora? Porque vemos que la velocidad con que aumentan los pecados y la apostasía se ha incrementado, tanto fuera como dentro de la iglesia. A ver, se escucha bien, sí. Vamos. Y por dos indicadores clave. Uno es que se terminó el desafío que le había hecho el demonio a Jesucristo, de que podía destruir la iglesia, conocido por una visión que tuvo el Papa León XIII el 13 de octubre de 1884, donde Satanás le pidió a Jesús más poder por 100 años para destruir su iglesia. Jesús aceptó la apuesta y entonces el demonio le pidió 100 años de más poder para él y sus secuaces, y el Señor se lo concedió. Podemos distinguir analíticamente tres eventos secuenciales de acuerdo a los mensajes de Nuestra Señora y la Biblia. Primero, el aviso o iluminación de conciencia o corrección de la conciencia. Segundo, un nuevo derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Ese es lo conocido como el segundo Pentecostés. Y tercero, el milagro. El aviso o iluminación de la conciencia ha sido predicho en las profecías católicas durante más de 5 siglos. Los primeros más notorios que lo profetizaron fueron San Edmundo Campión en el siglo XVI, la beata Ana María Taigi en el siglo XVIII y Santa Faustina de Kowalska en el siglo XIX. Y la formulación moderna del aviso fue expresada por Nuestra Señora de Garabandal en la década de 1960. Ella dijo que Dios se revelará a cada persona del mundo para decirle que Él existe, le mostrará los pecados que ha cometido y lo llamará a la conversión. El aviso llegará en un momento en que el mundo estará en su peor momento, en medio de una tribulación. Se cumpliría en el momento de un sínodo importante de la Iglesia. En este momento está ocurriendo un sínodo que empezó el año pasado y continúa este año. Ojo. En el momento en que Rusia invadirá repentinamente e inesperadamente Europa y el comunismo se extienda por el mundo. En un momento en que muchas personas perdieron la fe en la autenticidad de las apariciones en Garabandal. Cuando las iglesias estén cerradas y los fieles no puedan recibir la Eucaristía. Y cuando el Papa regrese de un viaje a Moscú. María Giulia Jaeni dice que no será al final del año, sino en los primeros meses del año. Y Nuestra Señora de la Paz le dijo a Pedro Regis de Anghiera, en Brasil, que sería un día viernes. Y luego, 3 días del aviso, el cielo derramará el nuevo Pentecostés, según Oseas 6, versículo 1 al 6, eso es la Biblia. Tenemos pistas sobre la fecha del aviso porque sabemos a grandes rasgos cuándo se producirá el milagro. El milagro ocurrirá dentro de los 12 meses siguientes al aviso y dos videntes lo comunicarán al mundo con días de anticipación, Conchita de Garabandal y Mirjana de Medjugorje, mientras el aviso vendrá de improviso. El milagro consistirá en una señal permanente que quedará en los pinos de Garabandal hasta el final del mundo, y pareciera que en todos los lugares de las apariciones verdaderas. Será el milagro mayor que Jesús ha hecho por el mundo, podrá ser filmado y televisado, los enfermos que asistan serán sanados y los incrédulos creerán. Eso pasará también aquí en Peña Blanca. Nuestra Señora le dijo a Conchita que el milagro ocurrirá en la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía. se llevará a cabo durante el mes de marzo, abril o mayo en un año par. Eso dijo la Virgen en Garabandal. Tendrá lugar entre los días 8 y 16 de mes y será un día jueves a las 20:30 de Garabandal. Ese será el milagro, ojo. El aviso será un día viernes, de acuerdo a lo que dice esto, y el milagro será un día jueves. Ojo. No hay contradicción. Cuidado, no estamos afirmando que el aviso será el Viernes Santo de 2024, que cae 29 de marzo, y que el milagro será el jueves 11 de abril, sino solo estamos alertando de que estas fechas cumplen las profecías, nada más. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre que el 2024 cumple las condiciones para que suceda el aviso y el milagro. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Las profecías es una advertencia respecto a lo que va a ocurrir. Las únicas profecías que son ciertas que se van a cumplir son las profecías hechas por Jesucristo. Pero las otras profecías son advertencias que manda el cielo, igual como la advertencia que manda una madre a su hijo para que no haga una cosa que le conlleva un peligro de daño. Entonces, es una analogía que yo hago entre la advertencia de una madre y las profecías de este tipo. Porque, por ejemplo, si se diera el caso de una guerra nuclear, ahora, por la locura humana, no daría pie a que ocurriera el aviso ni el milagro. Porque del momento que ocurre una guerra nuclear, viene la intervención de los seres cósmicos y viene el retorno de Jesucristo de inmediato, todo y el juicio. Entonces no habría espacio para eso, para que ocurra eso. Entonces, las profecías pueden no cumplirse justamente por el libre albedrío del hombre, por la locura humana. Bueno, otra cosa que les quería compartir es algo que también hemos conversado, que tiene que relación con el tema de la muerte, porque tenemos que irle perdiendo el miedo a la muerte. Mientras más sepamos de la muerte, más posibilidades tenemos de perderle el miedo. Son tiempos de muerte, mis queridos. Lamentablemente, tenemos que saber de este tema porque es la única forma de que podamos enfrentarla de la mejor manera posible. Aquí hablaremos sobre cómo Dios está entrenando a los seres humanos para cuando venga el aviso masivamente, momento en que cada uno, a él se le revelará, verá sus pecados como Dios los ve y será invitado a la conversión. Las experiencias cercanas a la muerte son permitidas por Dios, probablemente con el objetivo de despertar la conciencia de los que la experimentan, como también de quienes están a su alrededor, y también para que sean conocidas a través de los medios de comunicación, a través de las historias de ellas. Dios nos está llevando a comprender que Él existe, a redefinir lo que es la muerte, a establecer que la vida es eterna y a que comprendamos que después de dejar el cuerpo material, entraremos en una existencia sustancialmente más feliz que la de la tierra. Pero que tenemos que hacer méritos para llegar allí. Las investigaciones de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, pionera de estudios cercanos a la muerte, han identificado el proceso de la muerte en tres etapas. La primera etapa es a nivel físico, cuando dejas el cuerpo, que es un capullo. De ahí te mueves al segundo nivel, que llamó de la conciencia total, en que tu alma se siente como si tuviera el cuerpo completo y eres más consciente de todo lo que sucede alrededor. Ella es una médico, científica. Por ejemplo, las personas ciegas pueden ver cuando entran en este estado psíquico de la muerte, como ella le llama. Y finalmente llega el tercer nivel, el espíritu final, el espiritual final, perdón, que es relatado como la luz al final del túnel. La persona ya no tendrá miedo de morir cuando ve la luz al final del túnel y experimentará una abrumadora sensación de felicidad y de amor. Dice que en este punto se corta el cordón de energía invisible entre el cuerpo físico y el alma. Finaliza el viaje espiritual y ya estás en el reino de Dios. Bueno, eso lo dicen ellos, no comparto eso, pero estás en un mundo espiritual, pero no en el reino de Dios. Allí tienes un conocimiento completo de todas las cosas. Y fuerzas externas te llevan a que revises lo que hiciste en la vida, tus pensamientos, tus palabras y cómo han afectado a otros. En 1977, la doctora Kubler-Ross presentó los resultados de un estudio mundial de décadas. Ella concluyó que la muerte realmente no existe. Ella es científica, ojo, ¿eh? Pero que todos los que han tenido experiencias cercanas a la muerte están plenamente conscientes de perder su cuerpo físico. Cuando nos separamos del cuerpo físico, nos damos cuenta de que las personas que aún viven no pueden vernos ni oírnos. Y viajamos a través de un túnel, o pasamos por una puerta, o cruzamos un puente o algo familiar para nuestra cultura. Al final de este viaje, somos inundados por una luz indescriptible de amor y nos encontramos con seres queridos fallecidos que nos están esperando. Allí no hay tiempo ni distancia. Ojo, algunos pueden decir, pero yo no tengo seres que me esperen. Pero claro, porque está pensando en los seres queridos que tiene aquí en este mundo, pero hay otros seres queridos que en este plano de existencia no los recuerda. Pero cuando se vaya a este mundo sí los va a recordar, porque los ha tenido en otras encarnaciones. Allí no hay tiempo ni distancia para estar junto a una persona. Solamente hay que pensar en ella. Tú piensas en la persona y estás con ella, nada más. Allí se nos muestra la vida en forma total y experimentamos las consecuencias de cada acción que tuvimos, cada pensamiento, cada palabra y las oportunidades que perdimos. En ese momento comprendemos que la vida en la Tierra no era más que un aprendizaje, por lo que quienes han vuelto regresan sin temor a morir de nuevo y con sus vidas profundamente cambiadas. Otro científico, el doctor Bruce Grayson, también hizo un estudio mundial sobre las experiencias cercanas a la muerte. Encontró relatos de experiencias cercanas a la muerte en las diferentes culturas y en las religiones judeo-cristianas, hinduista, budista y musulmana. Relatos que se remontan a la antigua Grecia, Roma y Egipto, y que son esencialmente la misma experiencia. Algunas personas describían su viaje a través de estructuras cerradas, largas y oscuras, para llegar al otro lado. Mientras que en Occidente, la gente lo llama túnel. En Oriente lo describen como un pozo o una cueva. La mayoría de las personas estudiadas dicen que esta experiencia que tuvieron fue la más real que la realidad física en la Tierra. La gente informó que allí pensaba más rápido y con más claridad que nunca. No había sentido del tiempo, pero tenían una repentina sensación de comprensión total. Realizaron una revisión de toda su vida. A veces incluso vieron su vida literalmente desde la perspectiva de otras personas, porque comprobaron que todos los seres humanos estamos interconectados. Las experiencias cercanas a la muerte también implican un cambio en los sentimientos y las emociones, incluyendo una abrumadora sensación de paz, bienestar, alegría y unidad cósmica con todo. Tuvieron un sentimiento de amor incondicional por parte de un ser de luz, al que a menudo algunos llaman un ser divino y otros lo llaman Dios. Además, hay cambios en los sentidos. Las personas ven colores y escuchan sonidos que nunca experimentaron en la Tierra. Incluso escuchan cosas que suceden muy lejos y tienen visiones del futuro. También se encuentran con seres queridos fallecidos. Y cuando vuelven de la muerte, estas personas a menudo regresan con una disminución del miedo a la muerte, con la sensación de que todo lo que les sucede tiene un significado y un propósito. Sienten una menor necesidad de posesiones materiales, de poder, de prestigio, de fama y de competencia. y aunque algunos todavía las disfrutan en alguna medida, no son adictos como lo fueron antes. Hay cambios muy significativos hacia una mayor espiritualidad, hacia una búsqueda del significado de las cosas de la vida, más compasión, más preocupación y compasión por los demás, porque ven a todos como conectados, mayor autoaceptación y menor preocupación por las metas mundanas. La gente todavía disfrute yendo a la iglesia, pero a menudo informan que el Dios, en su experiencia cercana a la muerte, era mucho más grande que el que se enseña en la iglesia. Mezcla todas las religiones y no identifica qué piensan los católicos. En definitiva, las experiencias cercanas a la muerte provocan cambios en los sentimientos, el comportamiento, y en las relaciones y en la carrera. A estas llegaron los científicos, comenzando su investigación desde la medicina. También llegaron los judeocristianos, muchos siglos antes, por revelaciones del cielo y por experiencias concretas de fieles, que interpretaron como una prueba de la verdad de su religión. La tradición judeocristiana sostiene que la muerte es la separación del alma de su propio cuerpo, que puede ser momentánea o definitiva. En la muerte definitiva, las personas reciben el juicio particular y ya no podrán hacer méritos para salvarse. Pero en la muerte momentánea o aparente, que sucede en una experiencia cercana a la muerte, sucede algo similar al aviso o iluminación de conciencia que han tenido ya muchas personas, donde experimentan una revisión de su vida de acuerdo a como Dios la ve y regresan a la tierra a seguir haciendo méritos, pero ya más enfocados en su misión. Pero también hay personas que ya han recibido su iluminación de conciencia de forma similar a lo que sucede en las experiencias cercanas a la muerte, sin haber muerto. Bueno, hasta aquí era lo que queríamos hablar de este tema. Ahora, cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, significa que murió físicamente por un tiempo, que en ese periodo su alma salió de su cuerpo y que tuvo algún tipo de experiencia con Dios. Es común que manifiesten que vieron un túnel y una luz muy intensa al final, que se dirijan a ella y que al llegar le suceda una gran transformación espiritual que mantendrán por el resto de su vida cuando regresan a la tierra. Estas experiencias cercanas a la muerte suceden en todas las culturas y en todos los tiempos, les pasan a las personas de fe y a los ateos. Por tanto, entre las personas de fe como entre los ateos, se dispara un gran proceso de conversión. Se estima que una de cada 10 de las personas que mueren y luego son revividas recuerdan haber tenido lo que se llama una experiencia cercana a la muerte, o sea que han estado conscientes durante su muerte física. Muchos de ellos se han despegado de su cuerpo y han visto lo que sucedía a su alrededor. Son empleados por una paz total y rodeados por una luz que lo atraviesa todo. Pierden el miedo a la muerte, sienten paz que no es de este mundo, comprenden cosas que antes no comprendían y regresan a la vida cambiados, más espirituales y convencidos que tienen una misión. La mayoría tienen contacto directo o indirecto con Dios. Sienten que Dios es amor y desea impregnarlos por su amor, que uno no puede entrar en el cielo hasta que no sea transformado por el amor. Y comprenden la centralidad de la enseñanza de Jesús sobre el amor y su pedido de que lo entreguemos a los demás. Sus ojos se abren al hecho de que somos un espíritu eterno, ahora encarnado, y que el elemento más esencial de lo que somos es el espíritu eterno. Y que sin el espíritu eterno, si el espíritu eterno de uno es sanado, entonces la vida de la tierra puede ser transformada, incluso si se realizó cosas más abyectas. Descubren que después de la muerte pasaremos por una revisión de la vida durante la cual nos enfrentaremos con la verdad completa sobre nuestras vidas, incluyendo el daño que hemos causado directo o indirectamente a otras personas, y ven cómo fueron impactadas esas personas como resultado de las acciones que hicimos. La persona también ve cuál era el plan original de Dios para su vida, las oportunidades que perdió, y allí es investido con una misión, pero para cuando regrese a la tierra. Todos vuelven transformados, a pesar de que algunos creían haber estado siguiendo a Dios antes de su experiencia. Vamos a dejar hasta aquí porque tenemos preguntas de nuestros auditores, si les parece. Y después de las preguntas, si nos da el tiempo, retomamos. ¿Les parece? Vamos con las preguntas. La Biblia no sale nada acerca de la reencarnación y las vidas pasadas. Si no sale en qué libro está, pregunta María Lourdes. No es que no salga nada, digamos, pero la mayoría de las cosas de la reencarnación, cuando la Iglesia Católica, continuadora del cristianismo original, que dejó de ser perseguida en el siglo IV, cuando pactó con el emperador Constantino, empezaron a hacer un credo único y empezaron a sacar las enseñanzas de la reencarnación y de la verdadera espiritualidad, la enseñanza sobre lo que pasaba después de la muerte y todo eso. Eso lo sacaron. Pero algunas cosas quedaron. Y la hemos mencionado muchas veces acá, hemos hablado de la reencarnación muchas veces. Pero lo sacaron porque nos quieren ignorantes, ¿no? Nos borraron las enseñanzas espirituales para transformarlas en ritos y así repetimos como loros sin saber lo que estamos hablando. Y somos ignorantes y como ignorantes somos fácilmente manejados. Por eso que no están básicamente para todo el mundo no están claras las enseñanzas de la reencarnación. Pero sin embargo, nosotros las hemos mencionado muchas veces acá. Por mencionarte algún pasaje, cuando el padre de Juan el Bautista, Zacarías, eso está en el Evangelio de Lucas. Era un sacerdote muy respetado, un hombre muy santo. Y se le apareció el ángel y le dijo que, siendo él un hombre viejo, le dijo que su esposa Elisabetta iba a tener un hijo. Y por cierto, como él no creyó, quedó mudo. Pero escuchó lo que le dijo el ángel. Y el ángel le dijo que iba a tener un hijo, que al que tenía que ponerle el nombre Juan el Bautista, y que él tendría el espíritu y el poder de Elías. El espíritu de Elías. Elías había vivido 700 años antes. ¿Cómo se llama eso entonces, mi querido auditor? Y además Jesús lo confirma en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Jesús dice, Juan es el Elías que había de venir. Y bajando junto al Jesús, bajando del monte de la Transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, le preguntan los apóstoles a Jesús, Maestro, ¿por qué dicen los escribas que antes que venga el Mesías tiene que venir primero Elías? En verdad os digo, le dijo que Elías ya vino y no le conocieron. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Así te podría hablar una serie de pasajes de la reencarnación en la Biblia. Pero la respuesta es la que te di, digamos, ¿eh? Nos quieren ignorantes para manejarnos. Siempre lo han hecho y siempre lo han querido. Vamos con otra pregunta. Ahora que estamos en el norte de Chile, en Antofagasta, escuchando Lorena Jiménez en Antofagasta por el desierto, siempre se cuentan historias. Esas personas que quedan pegadas, esa alma en pena, ¿son almas, son espíritus? ¿Diferencia entre alma y espíritu? Continuamos con información de por. ¿Cuándo hago esto? A ver. La composición del ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo desaparece después de cumplir las etapas de la reencarnación que lo llevan a evolucionar hacia sus formas superiores de conciencia. Ya no necesita el cuerpo físico. Después sigue evolucionando como alma, sin cuerpo físico, alma y espíritu. Y después de llegar a estados muy elevados de conciencia, ya como un ser de luz, también desaparece el alma y solamente queda el espíritu. Y es uno con Dios. El espíritu es la parte más elevada del ser. Sin embargo, también cuando se maneja mal el término espíritu, porque todo lo invisible se le dice espíritu, y en estricto rigor no es así. Pero se conoce como espiritual todo lo invisible. Entonces, a todo se le involucra el cuerpo etérico, al espíritu, dice. Cuando una persona ha fallecido, lo que se ve es el cuerpo etérico de la persona. Y la persona que tiene una cercanía de amor con la persona fallecida, siempre, casi siempre, ven a la persona fallecida que los va a visitar. Y a veces las personas se cuestionan al haberlo visto, pero en realidad lo vieron. Y nos cuestionamos, somos como Pedro, que cuando vio a Jesús caminando por el agua, se puso a caminar por el agua él también. Pero cuando pensó que no es posible, ¿cómo voy a caminar por el agua si no es posible? Ahí se empezó a hundir. ¿Te fijas? Esto es lo mismo que hacemos todos, como diciendo, tú ves a la persona, pero te cuestionas, ¿cómo voy a ver a ella si murió? ¿Entiendes? Somos igual. Ahora, respecto de lo que tú decías, las almas en pena, cuando las personas han tenido una muerte muy violenta o han tenido un comportamiento no muy acorde con las enseñanzas de Dios, sino muy por el contrario, normalmente se quedan, el cuerpo etérico desaparece a las 72 horas, pero el cuerpo emocional bajo, que es el más grosero de los cuerpos emocionales, en el fondo es la persona que está haciendo el purgatorio. Esa persona se queda pegada por años y años, pueden ser siglos. Entonces esas almas se quedan ahí, y algunas personas sensibles a veces las ven, no todos las pueden ver, pero sí las sienten. Y esas personas, como son, no son espíritus puros, a veces buscan burlarse de las personas o buscan molestar a las personas, y por eso que se sienten los espíritus, se sienten la presencia de esas entidades, llamémoslo así, para involucrar todo. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. ¿Cuándo va a comenzar la destrucción de este mundo humano? Pregunta María Toro de Bajos de Mena. ¿Y cuándo se van a acabar los políticos que solamente sirven para ellos nomás y no están ni ahí con la gente pobre como nosotros? ¿Cuándo va a comenzar? Bueno, ¿cuándo se van a acabar los políticos? Cuando venga la justicia divina van a desaparecer todos, y créeme, no va a quedar ninguno. Y se van a desesperar tanto que se van a suicidar, y como consecuencia de eso se van a perder. Así que se van a ir a la perdición. La destrucción del mundo ya está empezando, mi querido. Yo al comenzar el programa di una cantidad de catástrofes naturales. Este año con toda seguridad va a ser mucho, mucho intensa las catástrofes. No tengo ninguna duda. Entonces, ir avanzando. Una vez más. ¿Por qué la iglesia también ha creído? Hay leche en general. Y diferencia entre religiosidad y espiritualidad. ¿Y a quién debemos seguir? Es Yahvé. Un dios extraterrestre asesino, como hemos visto en diferentes reportajes en internet, o es el padre de Jesús. Muy interesante tu programa. Pregunta Ricardo Sarmantín. Ricardo, Yahvé no es el padre de Jesús. Yahvé es una instrumentalización del demonio. No es Dios. Las iglesias están en manos, todas en manos del mal. El demonio que existe, a pesar de que la gente no lo cree, lo ve como carácter de mito y leyenda, tiene el papel de engañarnos. Su rol es engañarnos. Pero él no nos puede engañar si se presenta como un con cachos, como un monstruo, no puede. Tiene que presentarse como un ser benevolente. Y entonces, ¿qué mejor que apoderarse de las religiones? Se apoderó de la masonería, de todas las cosas pseudo espirituales que existen, se apoderó el demonio. Y de esa manera nos engaña. Como toda la gente conoce, no tiene conocimiento profundo, sino que medias verdades, ¿no? Entonces la gente, cuando no tiene conocimiento profundo, es fácilmente engañada. Porque le muestran una parte de lo que él cree saber y lo engañan fácilmente. Entonces, todas las religiones están en manos del mal, lo hemos dicho muchas veces acá, siempre. Siempre lo hemos dicho. Sin temor a equivocarnos, lo podemos demostrar también. Ahora, espiritualidad es una cosa y religiosidad, religión es una cosa y religiosidad es otra cosa. Religiosidad se refiere a un comportamiento sistemático, ordenado, y religión es un engaño. La religión es una forma engañosa de una pseudo espiritualidad para constituirse ellos con cualquiera de las religiones como la única ventana hacia Dios, de manera tal de que tú sientes, como ignorante que somos, sentimos que no podemos llegar a Dios sino es a través de la religión, a través del sacerdote, a través del pastor. Y eso es un tremendo error. Todos tenemos la posibilidad. El mismo Jesús lo dijo, dioses sois. Entonces, todos tenemos la potencialidad de llegar directamente a Dios si es que cumplimos las condiciones que Él nos pide. Entonces, no necesitamos ni un pastor ni un sacerdote. Las religiones son mecanismos de control de las masas ignorantes. Nada más que eso. Son como los partidos políticos, no hay ninguna diferencia. Entonces, eso lo hemos dicho muchas veces acá, mi querido auditor. Vamos a ir con otra pregunta, parece que tenemos más preguntas, ¿no? Sí. ¿Cómo nace Jesús? Claro, está la explicación divina y todo lo demás, pero desde el punto de vista de la ciencia, pregunta Sergio González, ¿habrá sido una fecundación in vitro? ¿Y esa fecundación in vitro fue producto de los ángeles, entre comillas, o alienígenas? ¿Y de dónde viene Jesús? Jesús es un habitáculo puro y perfecto para recibir un espíritu mayor, que es el espíritu de Cristo, que es el Dios Hijo. Jesús, Cristo no es físico, Cristo es un ser, luz, solamente luz, y no puede manifestarse físicamente porque es demasiado elevado. Necesita un cuerpo un poquito menos elevado que él para poder manifestarse físicamente. Y por eso que compenetró a Jesús. Pero además, Cristo entregó una semilla de luz que fue inoculada por los ángeles en los planos invisibles, en el vientre de la Virgen María, y una vez que fue inoculada se materializó, lo materializaron, digamos, esa semilla de luz o ese espermatozoide de luz fue materializado en el vientre materno. Y de esa manera se produjo la fecundación de la Virgen María, que era virgen. Y esa fue la explicación que nos dieron los extraterrestres, que saben más de nosotros, humanos, que nosotros, humanos. Deben haber no sé cuántas versiones de ese tema, pero esa es la versión verdadera que yo creo y que ustedes no tienen por qué creerla, pero yo se las digo. Y después, cuando nació, y de eso sí que hay versiones y que son bastante más, yo diría, coincidentes, que cuando nació Jesús, llegaron los seres ahí, al pesebre, el pesebre se llenó de luz, y en 10 minutos había, Jesús estaba nacido, sin que hubiera un tajo, ni nació por parto natural, ni nada. Fue, de alguna manera, ese ser físico que estaba en el, ese feto que había en el vientre materno, fue transformado o desmaterializado y después materializado afuera. Y así nació Jesús. De hecho, Jesús, cuando nació, y eso no lo dice en ninguna parte, habló. Y después se comportó como un bebé, pero primero habló. Y no solamente Jesús habló, el príncipe Siddhartha Gautama, el Buda, también cuando nació habló. Es un ser muy elevado también, el Buda. Entonces, el Buda, ojo, no significa que el budismo también está en manos del mal. El budismo es una desvirtuación completamente sesgada de lo que era el budismo, o la enseñanza del Buda. Existe un evangelio del Buda que es igual al evangelio de Cristo, igual, la misma enseñanza. Entonces, cuidado con eso, porque el budismo está totalmente desvirtuado. Está hablando del, hay una imagen del Buda de un ser pelado, guatón, de la abundancia, y cuando Buda era flaco como nadie, delgadísimo, un ser muy delgado que hacía ayunos tremendo, era una seta. Entonces, totalmente falso, todo desvirtuado. Bueno, vamos con otra pregunta. Sofía Núñez, desde la región de Los Ríos. Mira, por acá se cuentan muchos mitos, leyendas, seres amorfos. ¿Esto tendrá que ver con los verdaderos creadores de la humanidad que empezaron a jugar con la genética? Y se habla de un toro alado, se habla de sirena, se habla de seres que fueron mezclados. ¿Tú crees que eso tiene que ver con el alienígena que empezaron a jugar con el ADN de diferentes especies? Y eso después el hombre de la antigüedad lo convirtieron en mitología, pero en verdad tiene algo de cierto. Mi querida, los verdaderos creadores del hombre no son los alienígenas. Los verdaderos creadores del hombre son el Espíritu Santo, que es la inteligencia omnicreante, a través de los espíritus delante del trono, que son los arcángeles o los Elohim. Ellos son los creadores del hombre, que son los que crearon, porque el hombre es espíritu y que necesita para manifestarse acá un cuerpo, pero el hombre es espíritu y fue creado por ellos. En un tono menor, los seres de luz manipularon a la serpiente emplumada dorada y prepararon la carrocería para poner este motor o espíritu que estaban preparando los seres más elevados, que son los Elohim. Y después de mucho genética prepararon un ser de alguna manera para recibir un espíritu humano. Pero ojo, los creadores del hombre no son los alienígenas. Entonces, se dicen muchas cosas, pero los alienígenas no tienen esa capacidad. Los alienígenas, o lo que conocemos como extraterrestres, son seres de la cuarta dimensión. y los Elohim son de la sexta dimensión. Entonces no hay ninguna posibilidad que ellos puedan hacerlo. No tienen esa capacidad. Ahora esos que dicen las sirenas, yo creo sí que existen. Existen evidencias de que se han encontrado sirenas que no son, la verdad es que deben ser seguramente algún experimento, así como hoy día los seres humanos experimentan, por ejemplo, para tratar de clonar humanos, han hecho experimentos con, porque el ser humano no se puede clonar, porque los científicos creen que pueden hacerlo, pero en realidad no saben lo que es el hombre. Entonces no pueden hacerlo, ni lo van a hacer. Pero sí han podido modificar, por ejemplo, a partir de un cerdo, inocularle genes humanos, y sale un cerdo con cara de humano. Búsquenlo en internet, si sale. Lo van a encontrar, imágenes horribles de un cerdo con cara humana, o parecido a un humano. Entonces, ese tipo de cosas pueden haber hecho algunas civilizaciones menos adelantadas, buscando jugar con la genética. Más bien pueden haber sido los Nephilim, que son los ángeles caídos. Pueden haber hecho eso, porque los ángeles caídos son de la cuarta dimensión, porque eran de la quinta y bajaron a la cuarta. Son de todas maneras más adelantados que nosotros en evolución, ¿cierto? Ellos pueden haberlo hecho, no lo descarto. Vamos con la última pregunta. Por acá, Pati Luengo, desde Los Vilos hacia el interior. Entonces, ¿cómo explicas tú los procesos de sanación en la iglesia? ¿Por qué ese pastor tiene fuerza o poder sobre otras personas? ¿Qué hacen para sanar? Y esta sanadora que vino de Rosario, ¿usan el poder de la sugestión de la persona, el poder de la fe? ¿Y cómo sanaba verdaderamente Jesús? Estaba muy elevado. ¿Y cómo llegaba a manipular la materia? Por ejemplo, convertir el agua en vino, curar a enfermos. ¿Qué hacía verdaderamente él? ¿Y qué hace la diferencia con estos sanadores? Porque tú conoces a uno también, a una persona que está en un alto nivel de vibración, que es Giorgio con Giovanni. ¿Nos podría explicar, por favor? Qué buena tu pregunta, mi querida auditora. Te pasaste. Realmente extraordinaria tu pregunta. Muy, pero muy buena. Realmente te agradezco muchísimo la pregunta. A ver. Es muy buena la pregunta porque se han visto prodigios en todas partes. En la iglesia se han visto prodigios y en distintas partes se han visto prodigios. Porque Dios es tan grande su amor, que cualquiera que hable de Dios de una manera de adoración, de sumisión, de respeto, es de alguna manera ayudado por Dios. Si tú estás haciendo la voluntad divina, si tú no cobras por sanar, si tú no tienes intereses mundanos, tú te puedes transformar fácilmente en una persona que sana. Forma un verdadero canal. Dios lo hace a través tuyo. Entonces, por ejemplo, han habido muchas personas que han sanado en distintas partes, en distintas, no solo iglesias, sino que en el mundo católico han habido personas que han sanado. Por ejemplo, el Padre Pío sanaba. Pues el Padre Pío estaba, pertenecía a la Iglesia Católica, pero lo tenían preso. No lo dejaban. No lo dejaban hacer misa, por ejemplo. No lo dejaban, lo tenían preso. Limitado, prácticamente hacía todas las cosas escondido, Después, y además él tenía la capacidad de bilocarse, o sea, él estaba aquí y podía estar al mismo tiempo en Puente Alto. Y en esa forma, por el nivel de evolución que él tenía, podía hacerlo. Ahora, han habido muchas personas que han hecho ese tipo de cosas, pero cuando Jesús le dijo a los apóstoles que sanen, después que les dio el Pentecostés, ellos sanaban en nombre de Jesucristo. Si cualquiera de nosotros, cualquiera, usted, mi querido auditor que hace esa pregunta, si usted se hace disponible y dedica su vida exclusivamente a Dios, pero no a mí, no a religiones, sino a Dios, en el sentido de difundir el mensaje, de hacer el bien, de ayudar a los demás, con toda seguridad que usted se va a transformar en un canal de ayuda para muchas personas y va a poder sanar en nombre de Jesucristo. Porque usted no sana, usted se hace disponible, se hace de canal, y si no tiene ningún interés y no usufructúa de ese don que le puede ser dado, entonces se le fortalece ese don y va a poder sanar. Que es Dios actuando a través suyo. Recordemos que nosotros todos tenemos la potencialidad de ser dioses. Hoy día no somos dioses porque nos falta mucho. Tenemos que vivir muchas encarnaciones y tenemos que purificarnos y evolucionar muchísimo. Pero algún día todos vamos a llegar a ser dioses, porque ese es el objetivo. Entonces, usted se transforma en canal cuando cumple las condiciones que debe tener una persona que sirve a Dios. Esa es la forma con que hace. Pero es Dios que sana finalmente. Porque usted lo hace en nombre de Dios. Usted lo hace en nombre de Jesucristo. O en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Trinidad en la que es Dios. Entonces, cualquiera de nosotros puede hacerlo, pero en el fondo es un canal solamente. Y ese canal se mantiene en la medida que nosotros seamos fieles a Dios. Dejamos de ser fieles a Dios y sus enseñanzas y perdemos el canal de inmediato. Cobramos un peso por sanar y perdemos el canal de inmediato. Entonces, esas son las cosas que tengo que decirle, pero es muy buena su pregunta y quisiera repasarla de nuevo porque no quiero que se me quede ningún elemento en el tintero. Por acá, Pati Luengo, desde Los Vilos, hacia el interior. Entonces, ¿cómo explicas tú los procesos de sanación en la iglesia? ¿Por qué ese pastor tiene fuerza o poder sobre otras personas? ¿Qué hacen para sanar? Y esta sanadora que vino de Rosario, ¿usan el poder de la sugestión de la persona, el poder de la fe? ¿Y cómo sanaba verdaderamente Jesús? Estaba muy elevado. ¿Y cómo llegaba a manipular la materia? Por ejemplo, convertir el agua en vino, curar a enfermos. Bueno, cómo sana Jesús en forma diferente, porque él era Dios. Entonces él de primera mano sanaba con una orden nomás, se sanaba de inmediato a la persona, porque él modifica todo. Dios está hasta en las partículas más pequeñas, incluso en las partículas subatómicas. Y si él da una orden para que todo se modifique, todo lo que está enfermo se sana en el acto. Todo lo que está. Porque la esencia está en las partículas más pequeñas. Y si todas las partículas más pequeñas reciben la orden de Dios, porque está Dios ahí, y lo demostró la ciencia, no lo digo yo no soy nadie. Y si Dios da la orden de que se modifique todo eso, se modifica en el acto inmediatamente, y eso significa una reacción en cadena gigantesca que modifica todo el cuerpo humano. Entonces, por eso que la persona queda renovada de inmediato. ¿Cómo podía dar vista a un ciego que estaba ciego de nacimiento con sus órganos, su globo ocular y todo su mecanismo óptico atrofiado, seguramente él inmediatamente lo desatrofió con una orden inmediata, y así puede sanar Jesús. Y los otros que pueden sanar son en nombre de Jesús, siempre y cuando hagan la voluntad divina. Si no, no pueden sanar. Eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. A ver, parece que... veamos si queda algo más. ¿Qué hacía verdaderamente él? ¿Y qué hace la diferencia con estos sanadores? Porque tú conoces a uno también, a una persona que está en un alto nivel de vibración, que es Giorgio Bongiovanni. Bueno, ahí tenemos la respuesta que te tengo que dar, mi querida auditora. Te agradezco la pregunta, muy buena. Excelente tu pregunta, la verdad que... muy razonable, muy lógica e interesante, que revela una capacidad importante de raciocinio por tu parte, porque evidentemente que no son lo mismo, claro. Las personas no todas son creíbles, entonces, ¿cómo una persona puede sanar? A veces por el poder de la fe. Ha habido sanaciones con el poder de la fe y la oración, con devoción. Ha habido sanaciones así también. A lo mejor no tan espectaculares, pero sí ha habido algún tipo de sanación, porque las personas tienen fe en que lo van a hacer y que Dios lo puede hacer. Y a veces, por alguna razón, como parte de la evolución de las personas, necesitan el cielo de alguna manera reforzarle la fe. Y esa persona que ha logrado y ha visto esa sanación producto de oraciones, evidentemente que va a tener un refuerzo muy grande en su fe. Entonces va a ser un impulso fuerte en su evolución espiritual, sin lugar a dudas, porque esa persona va a ser fuertemente creyente, porque recibió y vio la mano de Dios en una situación especial, particular, de sanación. También hemos visto, por ejemplo, si bien es cierto no es sanación, alguna vez les mencioné un caso que vale la pena mencionar. En los incendios del 2015, tuve la oportunidad de ver una persona que tenía una casa en medio de un bosque que se quemó, y habían varias casas ahí, y ella pidió con fe por su casa, pero no en forma egoísta para que su casa fuera salvada, sino que además, si su casa era salvada, iba que sirviera de refugio a todo el que lo necesitara. Entonces, claro, ella pidió con fe, pero con un fin no egoísta, para los que, a todo el que necesitara, o sea, que su casa fuera protegida, siendo de madera, o sea, no tiene ninguna, la ciencia no puede explicar eso. Y en medio de un bosque, con el calor que significa estar rodeado de llamas, no tiene ninguna explicación. Y sin embargo, su casa no se quemó por la forma en que ella pidió. Entonces es el poder de la fe, pero que se cumple cuando se cumplen ciertas condiciones. Ella no pidió para sí misma, pidió por su casa, pero también para que sirviera de refugio a todo el que lo necesitara. O sea, ella su casa se la dio al prójimo, en el fondo. Entonces, en esas condiciones, por cierto que se da, se cumple. Así actúa Dios. Bueno, mis queridos auditores, los tenemos que dejar. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Y los esperamos la próxima semana, a esta semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias.